Domingo 7 de septiembre. Quien no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Comentario al Evangelio por Fray Bernardo. Cristo describe la vida de sus discípulos con dos comparaciones oportunas: como una torre que hay que construir o como una batalla que hay que librar, y en la cual es preciso saber cómo y cuándo entrar. 1. Torre que edificar. Una torre representa algo sólido, visible y que perdura, una edificación de altura. Así, el discipulado es una construcción que lleva tiempo y esfuerzo e implica cierta actitud religiosa. No se hace de la noche a la mañana. Igual que el arquitecto calcula el coste antes de poner el primer ladrillo, el discípulo se pregunta: ¿estoy dispuesto a poner a Cristo por encima de todo? ¿Acepto que esta misión comprometerá toda mi vida? La gloria está en ver la torre erguida, firme en medio del mundo. La cruz, en asumir el trabajo paciente y la renuncia que supone superarse a uno mismo en medio de retos y dificultades. 2. Batalla que librar. El seguimiento de Jesús es también una lucha espiritual contra aquello que nos aparta de Él: el egoísmo, la comodidad o zona de confort, el miedo irracional, la tentación de abandonar el barco que es la Iglesia. Como un rey que evalúa sus fuerzas antes de ir a la guerra, el discípulo ha de discernir si está dispuesto a entrar en esta pugna vital. La victoria está asegurada en el resucitado, pero hay que llevarla a cabo a lo largo del camino y camino de la fe. La gloria está en luchar del lado de Cristo, Señor de la victoria. La cruz, en enfrentar la dureza del combate en medio de la noche. ¿Victoria garantizada? El éxito que promete Jesucristo no se da según los criterios del mundo. Desde fuera, el discipulado puede parecer una derrota, un fracaso a priori, perder bienes, estatus de vida o incluso la vida misma en el caso del martirio. Pero, según la lógica del Evangelio, la victoria está asegurada, porque el Maestro ya ha vencido al pecado y a la muerte, enemigos de Dios. La condición para nuestro éxito: perseverar en la santidad, abrazar la cruz que viene con el seguimiento de Cristo. En definitiva, la gloria del discípulo es participar en la vida y la misión de Jesús, su Señor, nuestro Señor, si bien implica renunciar a todo lo que impida esa comunión. Quien acepta ambas dimensiones, luz y cruz, edifica la torre y libra la batalla definitiva, con la certeza de que la victoria ya es nuestra, incluso por adelantado. Nuestra vida crucificada es el único camino al cielo, la vida eterna. Thank you.